Tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos con actualidad local relacionada con el sector de la piel, así que, entre otras personas, sobre todo los trabajadores marroquineros, muy atentos porque hay novedades en relación a lo que van a ser las negociaciones del nuevo convenio colectivo de la piel, que en concreto apuntan a la jornada de mañana miércoles, cuando pues se va a constituir la mesa negociadora de lo que va a ser el próximo documento. Vamos a hablarles de ello. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general de FICA, UGT, en Cádiz, Antonio Montoro. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, bueno, pues habíamos hablado en diferentes oportunidades, nos habíamos referido a, bueno, pues que durante estos meses se tenía la intención, ¿no?, de poner en marcha esta mesa ya para ir negociando el nuevo convenio colectivo. Vamos a hacer un rápido recordatorio para las personas que nos estén escuchando sobre las novedades que nos ha dejado el convenio colectivo de la piel. Recuerden que a fecha 30 de septiembre ninguna de las partes denunció lo que es el convenio para que fuese negociado, así que a final de año lo que ocurrió es que automáticamente se prorrogó durante un año más, o sea, hasta finales de este 2019, y el pasado mes de enero, el 30 de enero concretamente, pues se procedió a la actualización, tal y como indica el propio convenio, la actualización de la tabla salarial según el IPC, que bueno, pues marcó durante el 2018 un 1,2%. Es lo que se ha debido subir, por supuesto, todos los salarios, la actualización de salarios para este año 2019. En aquella actualización de la tabla salarial, ya por parte de empresarios y sindicatos, se apuntó un próximo encuentro para comenzar a negociar lo que será el nuevo convenio colectivo. Y como decimos, en esas estamos. La novedad es que mañana va a llegar el día, ¿verdad, Antonio?, de la constitución de esa mesa negociadora, ¿no? Así es. Como tú bien has resumido, pues prorrogó este convenio, pero una de los compromisos que adquirimos era que no esperáramos a negociar este convenio a final de año, porque como bien sabes, caduca a finales de este año, sino empezar a trabajar ya en una modernización de este convenio. Y mañana, sobre las 12:30, hemos quedado para ya formalizar lo que es la mesa de trabajo, que la formarán patronal y sindicatos, y empezar a trabajar con este convenio. Pero quiero dejarte una cosa clara. Tenemos dos objetivos claros. El primer objetivo, y no puede ser de otra manera, es el mantenimiento del empleo ahora mismo actual en Ubrique. Segundo objetivo, que este convenio, firmemos un convenio real, un convenio que sea la regla del juego, tanto para los trabajadores como para las empresas, y demos una estabilidad al sector. El objetivo no nos puede ir de la mente, que el objetivo que tiene el sindicato, el objetivo es afianzar el sector, ¿vale? Y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esto es lo que verdaderamente va a volver a generar más empleo, más confianza de las grandes marcas, pero sin dejar de mano los derechos laborales de los trabajadores. Eso lo tengo claro. Tenemos que compaginar derechos con un convenio que sea las reglas del juego de tanto de la patronal como de los trabajadores. Pues todo ello a partir de mañana. Si te parece, ahora abordamos algunas cuestiones en ese sentido sobre lo que, bueno, un poco, aunque sea de forma esbozada, cuál es vuestra idea, ¿no?, sobre cómo, por dónde debe ir el convenio. Pero antes que nada, ¿quién va a conformar? Nos hablabas de sindicatos y patronal, por supuesto, la mesa de negociación a partir de mañana, pero en concreto, ¿quiénes van a ser esos integrantes? Pues los integrantes son tanto los empresarios, evidentemente, como UGT y Comisiones Obreras, en función de su representatividad dentro de los delegados, tal como establece la ley. Esto no lo ponemos los sindicatos, no lo pone la patronal, sino la mesa será conformada por un número que tendremos que valorar, y a raíz de ahí, lo que la delegación de empleo haya dicho en porcentaje, tanto de Comisiones como de UGT, son los que compondremos la mesa. Evidentemente, mañana no es un momento en el cual estarán los delegados, porque esto es un acto protocolario en el que se firma este acta, pero ya a partir de la siguiente reunión, que ya dejemos claro quiénes son los integrantes, el número de cada organización, pues esos serán los que representen esta mesa. Evidentemente, pues nosotros, como sindicatos, pues estaremos ayudando, asesorando a estos delegados, como no podía ser de otra manera. No sé si, por cierto, hablando de delegados sindicales, ha habido votaciones, elección de delegados en otras empresas del sector, donde decíamos que en el ámbito marroquinero, la verdad es que en función al número de trabajadores, el número de delegados sindicales era bajísimo. Sí, sí, no y continúa siendo bajo. Es decir, todavía las empresas son reacias a hacer elecciones sindicales, cosa que yo quiero quitar ese tabú, porque estamos aquí para ayudar, lo he dicho ya una y mil veces, no me canso, pero ayudar a aquellas empresas que respeten las reglas del juego. Es lo que te decía antes. Ahora mismo en el UGT, te puedo hablar de UGT, estamos en torno a los 18 delegados. Tenemos prevista preavisar para hacer también dos empresas más y seguimos trabajando para aumentar el número de delegados. Seguimos trabajando en establecer un local, un punto de encuentro para que estos delegados tengan un sitio donde ir, o estos trabajadores que les surja un problema tengan un sitio donde ir, y seguimos trabajando en este tema. Lo tendremos muy posiblemente en breve y entendemos que, bueno, es lógico. Nos hemos encontrado, como tú bien sabes, un sector abandonado, un sector que hay muchas dudas, un sector en que hay que dar formación sindical, pero bueno, estamos en ello, no podemos hacer todo una vez, como te decía en alguna que otra entrevista, no queremos entrar como un elefante en una cacharrería, sino queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas con tranquilidad, porque al final es lo que te va a dar la razón, al final es lo que te va a dar que se hagan... salga un buen convenio y que no tengamos historias raras de hacer las cosas a la ligera. Nos decías que mañana es simplemente un acto protocolario, en el sentido en el que, se van a concretar los nombres de los integrantes de esa mesa y la periodicidad de las reuniones, o al menos cuándo va a ser el próximo encuentro. No sé si se entrará ya en materia o no, eso se dejará para próximas reuniones. No, a ver, incluso los nombres. Mañana se establecerá el número. Ya después cada sindicato, en la siguiente reunión, pues se presentará con los nombres que ellos estimen oportunos. Mañana se establecerá el número. Y ya, evidentemente, no hablaremos de convenio, porque, como te he dicho antes, para hablar de convenio tendrán que hablar los delegados, que son los verdaderamente lo conocen. Mañana es el acto protocolario, al igual que ayer celebramos, para que también influye allí en Ubrique, celebramos la mesa de negociación del convenio del campo. Pues fue un acto protocolario con la patronal, las sesiones sindicales, y se firmó el acta y se estableció una próxima reunión. Ya en esa próxima reunión, ya sí se presentan los nombres y los delegados que van a negociar el convenio. Pues estaremos, por tanto, atentos, por supuesto, a esas novedades. Para entonces, imagino, ¿no?, que ya se irá concretando también una asamblea de trabajadores. Digo, para conocer la opinión sobre por dónde quieren que se actualice, que se mejore, se priorice el convenio, ¿no? Eso ya estamos trabajando. A ver, los delegados que tenemos actualmente ya están trabajando en crear una plataforma, ¿vale? Esa plataforma, una vez que ya la tengamos, plataforma de convenio, una vez que ya la tengamos, pues se la expondremos a el resto de trabajadores. Pero ya te puedo adelantar que los delegados que tenemos actualmente ya están trabajando en los diferentes puntos para establecer una plataforma completa de convenio, donde entren todos los puntos. A partir de ahora empezaremos a negociar los puntos que tengamos claro que vamos a llegar a acuerdo. Evidentemente habrá puntos que lo tendremos más complicado, lo iremos dejando para el final, pero iremos cerrando puntos. Pero ya te digo, te puedo asegurar que ya los delegados que tenemos de las empresas están trabajando en la plataforma de convenio para el próximo convenio de la piel de Nuri. Es un tema lógicamente muy importante, de hecho, en torno al que de forma continua, como no puede ser de otra manera, muchos trabajadores nos contactan, nos preguntan al respecto, muestran sus reivindicaciones. Así que, es que es complicado ahora mismo todavía ponerse a hablar en detalle de cuestiones, artículos que se puedan modificar, actualizar, pero vuestra idea, aunque sea genérica, ¿cuál sería? ¿Por dónde iría esas mejoras que nos comentabas, ¿no? En otras oportunidades que van por la bueno, pues actualización en muchos aspectos de un convenio que se considera ya obsoleto, ¿no? Está claro. Mira, es que ahí además hay que tener mucho cuidado, podemos decir, porque evidentemente las situaciones de las empresas no son iguales en unas en otras. Sabes que vivimos o viven las empresas de las grandes marcas que te tengan venda o no venda un producto. Y entonces tenemos que ser muy consecuentes porque el convenio final es general para todos. Pero sí hay una cosa que está clara. Hay artículos que están muy confusos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el tema de licencia por médico, por enfermedad, está confuso. Ahí tenemos que aclarar muchos puntos de este convenio, temas de vacaciones, temas de permiso retribuido. No está claro lo que tú dices, el convenio está anticuado y tiene unas redacciones ahí un poco abstractas. Entonces lo que queremos es dejar claro que si te pertenecen 2 días, son 2 días. Si te pertenecen 3, son 3. Si te pertenecen 2 días de... estoy poniendo un ejemplo en este caso concreto, ¿vale? Uh-huh. Si te pertenecen 2 días por hospitalización de un familiar, pues son 2 días, no son uno y el otro por si acaso, ¿no? A ver, ahí hay puntos que hay que adaptarlo, por lo que te he dicho, que queremos que sea un convenio claro, que sea la regla del juego real. Es decir, vamos a ser claro. Yo te puedo firmar a ti un convenio, ahora vámonos al tema de dinero, y te puedo firmar un convenio con un 10% por encima del IPC. Pero yo, ¿para qué te quiero firmar eso? Si yo sé que las empresas al final no lo van a cumplir y vamos a tener que estar todo el día con denuncias que no nos llevan a nada. Es decir, tenemos que firmar cosas reales en función del mercado, en función de las cargas de trabajo de las empresas. Son estudios que tenemos que hacer, un trabajo que tienen que hacer los delegados, y al final será la asamblea de trabajadores el que decida si está conforme con ese acuerdo o no está conforme con ese acuerdo. De todas formas, supongo, como en cualquier convenio, y más aún, porque integran parte de las grandes problemáticas de lo que es la actividad marroquinera, el sector de la piel, a día de hoy. Jornada laboral, subida salarial para la recuperación del poder adquisitivo, supongo que son dos temas que también se van a tener presentes. Es evidente, a ver, tenemos que recuperar derechos, ¿no? Ahora que estamos, pero bueno, recuperar derechos, te lo digo ya, con cabeza, con sabiendo que es real lo que recuperamos, porque yo lo que no quiero es vender humo. Yo no te voy a decir que voy a recuperar 10 días más de vacaciones y que vamos a ganar un 20% más, cuando yo sé que eso al final no lo voy a poder conseguir. Serán los delegados los que vean cómo está el mercado, cómo está, y hombre, evidentemente esforzaremos, sabemos que ahí vamos a tener un punto de encuentro con las empresas, pero bueno, es lógico, eso es así. Pero tenemos que tener claro que el objetivo es que el empleo debe de perdurar sobre todas estas teorías, porque además es un convenio un tanto especial, porque no es solo el convenio de la marroquinería, es el convenio del pueblo de Ubrique. Ubrique vive al 90% de este convenio, porque sí, hay talleres, hay gasolineras, hay almacenes, pero al final los que echan gasolina, los que compran estos almacenes o los que van a llevar coche al taller, son gente que trabaja en este sector. Es decir, repercute, como ya te digo, al 90% en el pueblo de Ubrique. Este es un convenio, y más que el convenio de la piel, yo creo que es el convenio de Ubrique. Por lo tanto, hay que tener cabeza, hay que hacerlo con sentido y hay que tener una responsabilidad que es grande, ¿sabes? Bueno, pues es así de hecho. Se trata de una actividad esencial para nuestra localidad. No descubrimos nada nuevo de que gira todo en torno al sector de la piel y, por tanto, es importante, ¿no? Evidentemente, la continuidad, que siga ese volumen de trabajo, e igualmente, ¿no?, que todos los trabajadores, ¿no?, se vean con sus derechos, en una mejora además en consonancia, ¿no?, a lo que está haciendo el avance del propio sector. ¿Qué le dirías a los trabajadores que nos estén escuchando ahora mismo, que es un tema que evidentemente está en la calle cada día, hablan sobre el convenio, sobre qué hay que mejorar del sector de la piel? ¿Qué le dirías? Digo, porque llega ahora el momento, ¿no?, de ponerse manos a la obra y analizar estas problemáticas para intentar mejorarlas en el convenio. Yo lo primero que le diría que hay que formar comité, que hay que tener delegados las empresas, porque al final esos delegados son los que van a representar, ¿vale?, a los trabajadores de esas empresas. porque hay trabajadores que van a mirar este convenio en función de lo que está ocurriendo en su empresa, y evidentemente van a arrimar agua a su sardina, como suele decir. Pero y yo lo que quiero es que esté todo el mundo representado, que sea el sector completo, porque hay una empresa que va mejor, otra empresa que va peor, y aquí lo que tiene que estar es todo el mundo representado. Así que lo que primero que le diría, que las empresas tienen que tener representación sindical. Eso es fundamental. Y es fundamental también para el funcionamiento de las empresas. Estamos demostrado que las empresas que hemos conseguido meter delegados están funcionando mejor en el tema de prevención de riesgos laborales, están funcionando mejor en el sistema productivo y no le está costando dinero a las empresas. Vamos a quitarnos esa venda que parece ser que venimos los sindicatos a destruir. No, venimos a construir. Venimos a que esto siga para adelante. Lo acabas de decir tú, Ángel. El pueblo vive exclusivamente de este sector. Y esto hay que tenerlo con cabeza. Porque tú que eres del pueblo, conoces el pueblo, conoces la época en la piel. Cuando se pidió el oro y el moro, que se destruyó tanto empleo, que las empresas se fueron. Yo lo que no quiero es eso. Yo lo que quiero es vivir muchos años de este sector y que este sector dé trabajo, dé riqueza al pueblo. Eso es fundamental. Pero lo primero que le digo a los trabajadores es que fomenten crear delegados a las empresas, crear comités de las empresas, para que ellos estén representados. Porque al final, la voz de los delegados, la voz de los comités, es la voz de todos los trabajadores de esa empresa. No podemos dejar esto en manos de otro, en manos del que venga o en manos del que esté, sino que todas las empresas tengan su representación, que no tengan miedo, que no pasa nada, que esto ya, sindicato el mío en este caso lleva 130 años de historia, y aquí seguimos. Hay épocas malas y épocas buenas, pero seguimos aquí y estamos aquí para ayudar. Pues nos vamos a quedar con ese llamamiento. Supongo también que en el sentido de, decías, ¿no?, fomentar la representatividad sindical, en definitiva, que participen, ¿no?, en lo que es la elaboración del nuevo convenio, pues por ejemplo, a través de las asambleas de trabajadores que se convoquen, que no queden al margen, porque ahora es el momento. Después se puede estar hablando cada día de todo el año, pero habrá ya un documento firmado, así que el nuevo convenio colectivo de la piel debe contar con la máxima participación de los trabajadores, por tanto. Es evidente, mira, y además una cosa que es clara, el convenio se va a negociar en la mesa de negociación. El convenio luego no vale negociarlo en los bares, en las barras, en las terrazas, en las plazoletas, y no, ahí no vale. El convenio hay que estar representado y se tiene que negociar en la mesa, ¿vale? Porque después vienen los comentarios y en las barras de los bares lo único que hacemos es hacerlo como dicen nosotros, aunque suene mal, pagas mentales. Es decir, el convenio se negocia en la mesa de negociación con los empresarios delante. En las barras, en las plazoletas, ahí no negociamos. Ahí lo que metemos es calentar el ambiente y no conseguimos nada. Por eso te digo que hay que estar representado. Que los trabajadores tienen que estar representados para que la voz llegue. Y si están unidos y hay delegados, seguro que el convenio será mejor. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Lo dicho, la novedad es que mañana a partir de las 12:30 se reúnen sindicatos y patronal para constituir lo que va a ser la mesa negociadora del nuevo colectivo, del nuevo convenio colectivo de la piel. Encuentro previsto en la sede de la Fundación Moves a partir de las 12:30 mañana miércoles. Pues seguiremos, por supuesto, todas las novedades. Es el tema más importante cuando hablamos en nuestra localidad a tener en cuenta, todo lo que gira en torno a la actividad marroquinera. Así que, por supuesto, le daremos el protagonismo que merece. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Y lo dicho, seguiremos, por supuesto, la trayectoria de estas negociaciones y esperemos que sea un gran convenio, un convenio de avance para todo el pueblo de Ubrique. Así es, yo, pues nada, gracias a ustedes como siempre, yo soy optimista, yo creo que vamos a firmar un buen convenio, que vamos a tener una estabilidad, que vamos a firmarlo por varios años para que los trabajadores se dediquen a lo que tienen que hacer, que es trabajar, pero que les respeten sus condiciones y que les respeten lo que está firmado en el convenio. Gracias, un saludo.